microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Boconó contra Inglaterra. Antes del laudo arbitral de 1898, la pasión nacionalista venezolana se opuso a la intención y acción del Imperio Británico de quedarse con nuestra Guayana, incluida la margen derecha del Orinoco. En Boconó, Estado Trujillo, se publicó una proclama el 19 de enero de 1896 contra Inglaterra, que decía así: Inglaterra, la engreída con su descaro sin ejemplo, quiere cogerse a Guayana. Pero, como las palabras se las lleva el viento, si no están acompañadas con acciones, Inglaterra efectivamente se cogió Guayana. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.